Manga por hombro. Sancionar la inocencia del culpable. Desaprender el código aprendido. Quitarle la razón al razonable. Dormir con la mujer de su marido. Almacenar sustancias inflamables. Cultivar el silencio y el ruido. Pintar de azul los días laborables. Exhumar las memorias del olvido. Hacer de carantoñas a la suerte. Subir de tres en tres las escaleras. Repoblar con sirenas los pantanos. Matar al Cristo de la mala muerte. Bailar alrededor de las hogueras manga por hombro. Como los gitanos. Como los gitanos. Como los gitanos. Como los gitanos.